sabes que aún nos queremos. Mi amor, quiero que sepas que esto me ha dolido más de lo que tú piensas. Te extraño. Delante de mis amigos, yo siempre me hago el fuerte, pero me pongo a tomar y no me puedo aguantar, y hasta les lloro de frente. Ya subes fotos con él y entiendo perfectamente, mostrándote muy feliz, hacerme sufrir a mí, y me duele horriblemente. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos, y tú peleando con tu pensamiento, porque estoy en tus recuerdos. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos, y tú peleando con tu pensamiento, sabes que aún nos queremos. Bueno, ahí tenemos a Johnny Rivera. La canción se titula Te Extraño y es de esas historias que vamos a encontrar en su repertorio. Sí, Johnny Rivera, el próximo 29 de abril en la sala Madison con Latinos RTV. Bueno, estarán también otro ramillete de artistas, jóvenes sobre todo, nuevos talentos. Vamos a pasar una noche bastante agradable en la sala Madison. Recuerden, calle Polideportivo número 23, Massanassa. Está apenas 5 minutos de Valencia, menos de 5 minutos. Sabes que aún nos queremos. Pero vamos a continuación a repasar los titulares de los principales periódicos. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. El Café Mañanero, todos los días por Latinos RTV. Te extraño. Bueno, a propósito, les invitamos a seguir nuestro podcast en la página web. Igualmente en nuestras redes sociales. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. El Café Mañanero con Jorge Rivera. A continuación les ofrecemos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, que destaca hoy en su portada: la inflación roza el 10%. Pero hay más titulares. Sobre la guerra de Ucrania, que alcanza su día 36, Rusia incumple su promesa en la negociación al insistir en los ataques a las ciudades. Hay más titulares. La Fiscalía de la Unión Europea se revuelve contra Delgado e investiga el caso Ayuso. Pasamos ahora a los titulares del diario El Mundo. El gobierno asume que la inflación récord desborda su plan en 24 horas. Ucrania frena a Rusia con inteligencia de Estados Unidos. Voladura de puentes y emboscadas. Bueno, vamos ahora a los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Atención a lo que trae la prensa latinoamericana en el día de hoy. El diario El Clarín de Argentina titula: el gobierno se endurece, pero no pudo evitar el acampe de los piqueteros. Fernández trata de aislar a la ciudad en la pelea por la coparticipación. Cuando hablamos de Fernández, nos referimos concretamente al presidente del país. Y siguiendo con más titulares de otros periódicos, en el caso del Mercurio de Ecuador, el Banco Central recorta estimación de crecimiento para este año y anticipa trimestres con una contracción de la economía. Entre tanto, el comercio de Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pide al Estado peruano que no libere a Fujimori. Fotografía de portada, Gareca. Hitos y récords con la blanquirroja. En referencia al técnico de la absoluta que ha clasificado una vez más a Perú a la repesca. Seguimos dando cuenta de los principales titulares del comercio de Perú. Fiscalía atribuye 3 delitos de sobrinos de Pedro Castillo. Recordemos que Pedro Castillo es el presidente del país. Vamos ahora con el comercio de Ecuador. Destaca hoy en su portada. ¡Vamos, ecuatoriano! En Qatar tenemos que ganar. Bueno, esto en referencia a la selección que recordemos clasificó al Mundial de Qatar. Guillermo Lasso quiere mover los hilos sin la presión de la asamblea. Vamos ahora con la prensa de Colombia, el diario El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos, destaca hoy en portada. La doble vida del ruso capturado y del agente del CTI que cayó con él. Para hoy está programada audiencia de legalización de captura e impulsación. La embajada se pronunció a propósito. Nos referimos a la embajada de Rusia. En otros titulares, certificados para apoyar a la industria audiovisual se estrenan en la bolsa. Luis Fernando Suárez, listo para el repechaje, habla de Costa Rica y Colombia. Bueno, una entrevista a propósito que ofrece al diario El Tiempo. Cuando habla de la repesca, tiene que ver con la selección de Costa Rica. Es el actual entrenador de la selección de Costa Rica. Vamos ahora con los titulares del diario. El diario boliviano El Correo. Atención lo que trae hoy el diario boliviano El Correo. En portada destaca hoy. Denuncian que ex legislador del MAS y dirigentes interculturales contratan sicarios para avasallar en Chuzuzuara. Chuzuzuara, así se llama la población. Dejamos Bolivia y nos vamos directamente a Venezuela, donde el diario El Nacional titula. Bueno, recoge exactamente un titular de la agencia Reuters. Petrolera rusa intenta transferir sus activos venezolanos. Más de 11.000 fallas eléctricas se registraron en los primeros 15 días del mes de marzo. Fotografía de portada, 5.000 kilómetros y una zanja. Se refiere concretamente al trayecto que ha recorrido una persona migrante que aparece en la fotografía. Bueno, hay más titulares. El diario el diario Libre de la República Dominicana. Vamos entonces con los titulares más importantes. Familia a la cual hombre mató dos hijos a machetazos pide ayuda y justicia. Un caso que ha conmocionado al país. En otros titulares, productores rechazan proyecto de ley tasa cero aranceles. Invitan a buscar alternativas. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Inmediatamente Adolfo Jiménez del Río nos trae también adelanto de Latino Deportes. El adelanto de Latino Deportes para hoy. Ya saben que la actualidad deportiva no para en el café mañanero. El avance deportivo, Adolfo. Comenzamos con las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 por la parte de CONCACAF, en las que esta madrugada ya quedaron definidos los equipos que estarán en este mundial, comenzando por Canadá, posteriormente México y Estados Unidos. Eso sí, en la cuarta posición quedó Costa Rica, que se va para el repechaje. Y también tenemos el simulacro del sorteo de Qatar 2022, que se realizará en el día de mañana, ya conociendo todos sus participantes y las 14 grandes figuras del fútbol mundial que no estarán en Qatar 2022. Y Colombia lleva la delantera con 3 jugadores. Van der Poel, que ha vencido contundentemente y sorprendido a Pogacar. Y Carlo Ancelotti, que ya tiene coronavirus y hará la cuarentena para no involucrar a ninguno de sus miembros. Y las mujeres, que no pudieron entrar al partido de fútbol en Irán, se enfrentaban Irán y el Líbano. Hubo bastante protestas e inclusive algunos gases de pimienta. Y Paula Badosa, que desafortunadamente se retira del Master 1000 de Miami lesionada. Eso sí, Carlos Alcaraz sigue en los cuartos de final. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Carlos Angulo, a esta hora de la mañana, nos trae también otro apartado interesante. Se trata de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Al igual que el día de hoy, 31 de marzo, recordamos cómo se conmemora a nivel mundial el Día Mundial en Contra del Cáncer de Colon. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que se cumplen 108 años, el aniversario número 108 del nacimiento de el mexicano Octavio Paz, quien fuese Premio Nobel de Literatura en 1990. Al igual que el día de hoy, se están cumpliendo ya 27 años del fatídico día en el que ocurrió el asesinato de la popular cantante estadounidense-mexicana Selena Quintanilla. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Y a propósito, no paran los homenajes para Selena, esta intérprete de tecnocumbia, así se bautizó el género que impulsó ella. Selena Quintanilla, todo un fenómeno de la música en México, yo me atrevería a decir a nivel latinoamericano. Son muchos los éxitos que encontramos en su repertorio. Amor Prohibido, por ejemplo, es la canción tal vez más popular. Cuando me empeches lo que quiero verte hoy, es por ese momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos, ¡gracias! Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Seguimos el Café Mañanero. Invitación cordial a un restaurante en Valencia que tiene los sabores de la India, Bombay Aroma, para vivir una experiencia totalmente diferente en lo que tiene que ver con los sabores de esta ciudad. Les recomendamos Bombay Aroma en la avenida del Cid número 25, Bombay Aroma. Más de 100 platos a la carta, menú diario. Está abierto de martes a domingo, Bombay Aroma. La verdad es que vive uno un ambiente totalmente distinto, una experiencia totalmente diferente. No solamente se llena el estómago, no solamente disfruta de sabores distintos y de verdad deliciosos, sino que también se trae el ambiente de la India, ese país maravilloso, rico en cultura, y todo eso lo respiramos en Bombay Aroma. No lo olvide, avenida del sitio número 25. Más información sobre la carta y el servicio en general en bombayaroma.es. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Bueno, continuamos con Nicky Cuervo. Nicky Cuervo es el hombre especializado en noticias del entretenimiento en el Café Mañanero. Y nos trae a esta hora de la mañana información sobre los premios Grammy. Nicky, buenos días. Y vamos entonces con una entrega más de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Nominados Premios Grammy Edición 64, categoría Grabación del Año. Premio al artista y productor, es ingeniero de grabación, canción o mezclador, es ingeniero de masterización, si no es el mismo artista. Canción, Kiss Me More, Doja Cat featuring SZA. Productores, Roger Chahayet, Tiz Himself y Jerry Beats. Ingenieros mezcladores, Robbie Bissell, Servan Guinea, Ryan Lewis y Joe Viciano. Ingeniero de masterización, Mike Bossy. Kiss Me More es una canción de la cantante y rapera estadounidense Doja Cat con la cantante estadounidense SZA. Fue lanzado a través de Kimo Sabe y RCA Records el 9 de abril del 2021, como el primer sencillo de su tercer álbum de estudio de Doja Cat, Planet Her 2021. Kiss Me More es una canción pop con influencias de música disco. Fue escrita por Doja Cat, SZA, Tim Cell, Carten Lar, Roger Chayahead y Jerry Beats, siendo estos dos últimos también los productores. Steve Nipper y Terry Chadwick también ganan créditos de coescritura en la canción, ya que interpolan el coro del sencillo Physical de la cantante inglesa australiana Olivia Newton-John de 1981. En el video musical, Doja Cat y SZA interpretan a extraterrestres en Planet Her, que seducen a un astronauta visitante interpretado por el actor estadounidense Alex Lowndes y lo atrapan en un tubo de vidrio entre una exhibición de otros hombres que han tratado de explorar el planeta antes que él. Kiss Me More se convirtió en uno de los 40 mejores éxitos en más de una docena de países, después de haber ganado el top 10 en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Irlanda, Nueva Zelanda y Lituania. Y en el Café Mañanero, escuchamos la canción nominada a Grabación del Año en los Premios Grammy Edición 64. Doja Cat featuring SZA con Kiss Me More, Bésame Más. Baby, hold me, 'cause I love the way you. Taste breakfast, lunch, and gin and juice. And at dinner, just like dessert too. And when we French, refresh, give me two. When I bite that lip, come get me two. He want lipstick, lip gloss, hickeys too. Huh, kiss me. We're so young, boy, we ain't got nothing to lose, oh-oh. It's just principle, baby, hold me, cause I like the way I groove, oh-oh. Boy, your eyes, your name, I can do the same. Oh, I love the taste, la-la-la-la-la. I love my tongue, I want it. Boy, your eyes, your name, I can do the same. Oh, I love the taste, la-la-la-la-la. I love my tongue, I want it. Give me a bug, need the Gucci store. Push your limit, you ain't good enough. All your niggas say that you lost without me. All my bitches feel like I dodged the county. Fucking with you feel like jail, nigga. I can't even exhale, nigga. Pussy like Holy Grail, you know that. You gon' make me need bail, you know that. Caught tripping with your friend, you ain't even had man lying on your you know that. Got me a bag for the brick, you know that. Control on shoulder, pays it right though back. Oh, this ass for real. Escucha Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Llevamos una mañana bastante agradable. Una mañana. Por cierto, regresa el frío. Sí, ¿quién lo iba a imaginar? Como dice la canción de Guayacán Orquesta. Invierno en primavera, temperaturas de invierno. Nos van a estar acompañando en el día de hoy y en el resto de la semana. Es lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Hay un lugar aquí en Valencia para compartir deliciosas ensaladas de frutas. Se trata de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima. Oye, si estás de cumpleaños, te obsequiamos una rica ensalada de frutas. Es cuestión de que cumplas años. Presentas tu documento de identidad y, bueno, a disfrutar, se dijo, de una rica ensalada de frutas. Tropicalísima en la avenida Reino de Valencia, número 73. Sí. Atención para quienes quieren servicio a domicilio. El teléfono 633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. A ver de qué va hoy. De qué va hoy Twitter, Instagram. Bueno, siempre hacemos referencia a las principales redes sociales. Carlo Angulo, ¿cómo está el panorama de las redes sociales? Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de Asensio, luego de que uno de los artículos afirmase de que Asensio sigue a la espera en la antesala de las negociaciones que podría reafirmar su contrato de renovación con su club, el Real Madrid, mientras se acerca la fecha del vencimiento de su contrato. Todavía no se estima cuál podría ser el futuro del delantero español. Entre otro de los titulares, el mediático funeral del Duque de Edimburgo es el primer funeral de la realeza en el que la mayoría de la realeza europea asiste después de la era post-COVID. Entre las noticias de la política internacional, la guerra en Ucrania continúa mientras Rusia dice que reducirá operaciones militares cerca de Kiev, ya que las afirmaciones estiman que Ucrania ha accedido a renunciar de manera definitiva a la OTAN. De hacer así, podría frenar los ataques de Rusia sobre la capital. Entre otros de los nombres más importantes está el de Tom Parker, el cantante de la popular banda The Wanted, ha muerto a los 33 años a causa de un cáncer cerebral. Dieron a conocer a sus seguidores la noche de ayer, al igual que el hashtag más utilizado el día de hoy es hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días y el hashtag Caballero Luna, ya que ya está disponible el primer episodio de la nueva serie de Marvel Studios, disponible Moon Knight, protagonizada por Oscar Isaac y Ethan Hawke, se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus. Entre otro de los nombres más importantes está el del actor Elliot Page, quien confirmó a través de la primera imagen en sus redes sociales que su personaje en la serie de Umbrella Academy reconocerá su transición de género en una nueva foto que se ha logrado filtrar de los rodajes de la tercera temporada, que estaría publicándose en la plataforma de Netflix a finales de este año. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa y ya volvemos con más actualidad. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Confianza, rapidez y seguridad es todo lo que quieres a la hora de hacer tus envíos. Adonai, envíos de dinero con las mejores compañías a Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Brasil y Latinoamérica. Consulta el cambio del día 963-808-574. Aprovecha la promoción Latinos y paga solo 2 euros por tus envíos. Adonai Envíos, de 9 a 21 horas. Calle Vives y Lier, número 9, Valencia. Producciones Velasco, todo en fotografía y video profesional. Álbumes personalizados, DJ e iluminación. Cubrimos todo tipo de celebraciones, bautizos, cumpleaños, matrimonios, 15 años, dentro y fuera de la ciudad. Producciones Velasco, contáctanos 685-90-1011, 685-90-1011 y 698-667391. Calle Capitular de Gandía, número 5, Puerta 3, Valencia. Inmortaliza los mejores momentos de tu vida con Producciones Velasco. Bola 8, en Valencia, el lugar más entretenido. Ven y disfruta en nuestras instalaciones. Juego de billar, sapo, dardos, futbolín y la mejor música para que bailes hasta el amanecer. Celebra el 12 de febrero, San Valentín, con el show en vivo de Joana, la voz más crossover latina. Recuerda, Bola 8, tu lugar de encuentro único en Valencia. Avenida Puerto 195, reserva 674-309-942. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. En tu misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Por Latinos FM 107.9. Y lo que traigo es sabrosura. Solo come pecado, oh, oh. Si le dan otra cosa, oh, oh. Lo rechazan bravado, oh, oh. Si le dan otra cosa, oh, oh. Lo rechazan bravado, oh, oh. Yo no quiero pampara, ni platanito azaro. Yo no quiero pampara, ni platanito azaro. Yo quiero este merengue, mi pecado guisaro. Yo quiero este merengue, mi pecado guisaro. Y pata con pisao, pisao. Y pata con pisao, pisao. Y pata con pisao, pisao. Y pata con pisao, pisao. Quieren verme enojado. Si verán otra cosa, quieren verme putaro. Si saben que me gusta, es mi pecado guisaro. Si saben que me gusta, es mi pecado guisaro. y pata con pisao, pisao, y pata con pisao, pisao, y pata con pisao, pisao, y pata con pisao, pisao. Dame un pataconcito con queso, mamá. El otro día en la casa, oh, tuvieron invitado. Oh, el otro día en la casa, oh, tuvieron invitado. Oh, hubo comida fina, oh, y no hubo pescado. Oh, hubo comida fina, oh, y no hubo pescado. Oh, y se paró de la mesa, gritando emberracado. Se paró de la mesa, gritando emberracado. A mí me dan mi pecaro guisaro, a mí me dan mi pecaro, oh, oh. A mí me dan mi pecaro guisaro, a mí me dan mi pecaro, oh, oh. Pata con pisao, pisao, y pata con pisao, pisao, y pata con pisao, pisao, y pata con pisao, pisao, pata con pisao. Quiero yo pata con pisao con arroz, pata con pisao. Dame lo que quiero yo. Pisao, pisao, pisao, dame con quesito, con de vez en cuando guarapito. Pisao, pisao, que pata con pisao, pisao, que pata con pisao, pisao, que pata con pisao, pisao, pisao, que pata con pisao. Vaya que sabor, patacón pisao. Esto nos hace pensar inmediatamente aquí en Valencia en Patacón Tostado. La calle Albacete 21 ya tiene sus puertas abiertas con todos esos patacones. Recuerden, el patacón es un plato típico colombiano, muy delicioso. Hay muchas variedades y se puede comprobar precisamente en Patacón Tostado, calle Albacete 21, zona Plaza España. Estamos escuchando al maestro Juan Carlos Coronel. Tenemos pendiente una entrevista con Juan Carlos Coronel. Será la próxima semana ya cuando hablemos con el maestro, que está trabajando en una producción de esas de colección. Gran músico, gran cantante sobre todo. Sí, gran talento. Juan Carlos Coronel. Y lo que traigo es... Bueno, refleja en esta historia lo que pasa en... muchas cocinas, o pasaba, especialmente en otros tiempos, lo que pasaba en la cocina, cuando se pedía pescado. Son historias cotidianas que trascienden a través de la música, y creo que eso también le ha valido el éxito. La salsa nos permite recoger estas historias cotidianas. De pronto en una balada usted no va a escuchar una historia de esta, ¿no? Pero la salsa y otros géneros tropicales más cercanos sí que se parecen a nuestras vidas cotidianas y son parte de nuestro diario vivir. Bueno, más adelante, quiero decir, en los próximos días estaremos hablando con el maestro Juan Carlos Coronel. Ayer estuvimos en lo que fue la celebración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Les estuvimos acompañando desde estos micrófonos con las reivindicaciones y vamos a recordar algunos pasajes de las múltiples intervenciones que tuvimos aquí. Por ejemplo, el de Marcela Bahamón, representante de las trabajadoras del hogar. Representante exactamente de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y del Cuidado. Le pedíamos un balance. Bueno, recordemos sencillamente parte del diálogo. De todas estas luchas que han venido realizando en los últimos años, dábamos cuenta precisamente al comenzar este año, el pasado mes de febrero, que un tribunal europeo obligaba a España a que le reconocieran el paro a cerca de 400.000 trabajadoras del hogar. Lo consideramos pues una sentencia muy importante, sobre todo para esas luchas que han venido desarrollando desde organizaciones como las que usted representa. Pero en general, Marcela, quisiera que nos hiciera un balance de todas estas luchas. A ver, el balance, la verdad es que, bueno, a día de hoy en España el avance ha sido muy lento. las trabajadoras de hogar y cuidados siguen estar sin tener reconocidos sus plenos derechos. Lamentablemente en el 2011 que se ratificó el convenio 180, perdón, que se creó el convenio 189 por la Organización Internacional del Trabajo, fue precisamente gracias a la organización de cientos de mujeres a nivel mundial, que en el año, por ejemplo, las latinoamericanas, las organizaciones de mujeres latinoamericanas trabajadoras de hogar y cuidados en 1998 se reunieron en Congreso en Colombia. Más o menos alrededor de 11 países de Latinoamérica, y gracias a mujeres como ellas es que tenemos hoy día, por lo menos, el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué dice ese convenio, Marcela? El convenio lo que dice en resumen es que todas las personas en el mundo que trabajen en el sector del trabajo de hogar y cuidados deben tener equiparados sus derechos laborales al sistema de cualquier país donde donde se ratifique el convenio 189, ¿no? Entonces, por ejemplo, si España ratificara el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, tendría que cumplir plenos derechos y dar todos los derechos que sí están contemplados dentro del Estatuto General de los Trabajadores en España, como derecho a prestación por desempleo, derecho a fogasa, derecho a tener un convenio laboral, porque no se tiene un convenio, y por eso mismo a una trabajadora de hogar se le paga lo mismo por limpiar, por cuidar, por cocinar, de 1, 2, 3, 4, 6, 7 o los que sean, los miembros que sean de un hogar familiar. Entonces es una explotación que se sufre en este sector al no existir un convenio laboral, ¿no? Este acuerdo, que el Real Decreto 1620, que es la normativa que rige actualmente en España a las trabajadoras de hogar y cuidados, pues lamentablemente no reconoce plenos derechos a las trabajadoras de hogar y cuidados, y es eso lo que reivindicamos, ¿no? En España, bueno, los gobiernos de turno desde el año 2011 siguen prometiendo que se va a firmar, que está a punto de firmarse el convenio 189, que ya casi no, o sea, nosotras no nos creemos esto, porque hasta que realmente no lo veamos publicado en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, que es donde realmente se publica cuando ya se va a hacer efectiva una ley aprobada, no nos lo vamos a creer. Entonces, no nos lo vamos a creer. En ese balance que le pido, estoy notando que ven el vaso como medio lleno, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta esa sentencia del Tribunal Europeo, está obligando a España a que le reconozca el paro a las trabajadoras del servicio o del hogar. Luego, Marcela, quisiera que usted nos aclare cómo se considera desde el sector trabajadoras del hogar, trabajadoras del servicio doméstico, amas de casa, cuál es la diferencia y cómo se les debe llamar, intuyo, por el nombre de la organización, que trabajadoras del hogar, ¿no? Pero quisiera que esta sea la oportunidad para que usted nos aclare cómo se les debe llamar, cómo se consideran ustedes. A ver, nosotros desde la organización intentamos profesionalizar que las compañeras, mientras estén obligadas a trabajar en este sector, que lo hagan de la mejor manera, como lo hemos hecho todas cuando nos hemos visto obligadas por la ley de extranjería a trabajar en este sector, ya que la ley de extranjería te obliga a trabajar en lo que sea, en lo que necesites trabajar para poder sobrevivir, ¿no? Durante al menos esos 3 años que estás sin documentación en regla. Entonces, nosotras le recomendamos a las compañeras pues que se profesionalicen, que lo hagan lo mejor posible, ya que es un trabajo que tenemos que hacerlo con el cariño más grande, como se tiene que hacer todo en la vida, y que lo haga desde la responsabilidad, ¿no? Nosotras recomendamos a una compañera que si ella no tiene esa conciencia para cuidar personas mayores o niños, pues que no lo haga, pero que se centre en la parte donde ella se siente como más cómoda, ¿no? Profesionalizar este oficio pues es desde la dignidad. Si nosotras mismas cuando trabajamos en este sector le damos dignidad a este trabajo, porque es muy digno, porque limpiar y cuidar es lo que sostiene a toda la sociedad en el mundo, pues desde ahí, desde esa dignidad es donde se tiene que hacer este trabajo, y por eso desde ahí lo podemos profesionalizar. Muchas compañeras pues hacen cursos de aprenden a hacer cocina española, aprender a cuidar a personas mayores y puericultura, que es cuidar a menores, ¿no? Porque no todas sabemos cuidar, ni todas las mujeres traemos en la genética, como el machismo piensa, de que sabemos cuidar, limpiar y fregar y hacer todos estos quehaceres, ¿no? Nosotras también tenemos que aprenderlos a hacer, así como también pueden aprender a hacerlo muchos hombres, que cada vez hay más hombres como cuidadores. La diferencia es cuando un hombre se contrata para este trabajo, a él solo se le pide que cuide y no se le pide ni que limpie ni que cocine, ¿no? Desde ahí también vemos el machismo instaurado en una estructura social de España y, bueno, y en todo el mundo prácticamente. Doña Marcela, sí, buenos días. Sí. Ante todo, felicidades por esta lucha, por todo lo que han alcanzado y que sin lugar a duda están prósperas a alcanzar todas las trabajadoras del hogar, a propósito de su día hoy, el 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Mi pregunta va un poco más allá, un poco más profunda, y es hablar de una figura en la que en el marco de todas estas entrevistas no hemos llegado a tocar, y es la figura del empleador, es decir, la figura de esa persona que necesita el servicio, requiere el servicio de una trabajadora del hogar. Me voy al ejemplo a una persona, pues, de una clase media que necesita que se le cuide a su persona mayor, a su hijo, para poder ir a él también a trabajar. Estamos hablando que una vez de que se regularice, Dios mediante sea pronto, este convenio va a implicar, pues, que alguien, en este caso el empleador, así como el que emplea a un camarero o el que emplea a un abogado, pues tiene que pagar los impuestos y la cuota que el gobierno le exige para precisamente regularizar. Entonces, dicho esto, también creo que nos encontramos ante un conflicto, y es lo elevado que va a ser, digamos, todos estos impuestos. Entonces, mi pregunta es, ¿va dirigida la lucha también para exigirle a esos empleadores o para exigir que paguen esos impuestos para poderlas regularizar y que sean parte del sistema, o va al gobierno para que también les dé unas condiciones para que todos puedan de manera legítima poder llevar a cabo este servicio? Muchas gracias por tu pregunta, porque sí, es muy importante esa perspectiva, desde luego. Sí, la parte empleadora, precisamente nosotras también como cuidadoras reivindicamos los derechos a, por ejemplo, a las personas mayores a ser cuidadas dentro de la dignidad, ¿no? Tanto la persona que va a ser cuidada se merece unos derechos dignos, como la persona que va a trabajar en esa casa también se merece unos derechos laborales dignos. Parte de la entrevista esta la podrán encontrar a propósito en nuestro podcast en las redes sociales. Lo más importante en el día de ayer, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Estuvimos hablando con distintas organizaciones o representantes de distintas organizaciones que luchan precisamente por mejoras, en particular en el apartado salarial, ¿no? Deja aquí un fuerte abrazo también para todas las trabajadoras del servicio del hogar. Bueno, John Valencia nos tiene más información a esta hora de la mañana en lo que tiene que ver con inmigración. ¿Yo? Más noticias sobre inmigración en el Café Mañanero. La Policía Nacional ha detenido a 29 personas por introducir de forma irregular a ciudadanos bolivianos en España, cediéndoles su pasaporte nacional a migrantes con similitudes físicas. Según Boletín, los detenidos presuntamente cedían sus pasaportes españoles a ciudadanos bolivianos con similitudes físicas a cambio de un precio que oscilaba entre 1.000 y 10.000 dólares americanos. De los detenidos por favorecimiento de inmigración ilegal, 10 de ellos han sido arrestados en Madrid, 7 en Granada, 3 en Murcia, 2 en las Islas Baleares y 2 en Vizcaya. Además, se han detenido a otras personas en Cuenca, Las Palmas, Navarra, Málaga y Albacete. En ese sentido, la Policía Nacional detectó un aumento de ciudadanos bolivianos en vuelos procedentes de Bolivia, Argentina y Brasil que pretendían entrar en España haciéndose pasar por los titulares de los documentos que llevaban consigo. Gracias, John. John Valencia con la información en el apartado de inmigración aquí en el Café Mañanero, y Nicky Cuervo es el encargado de las noticias del entretenimiento. Viene de nuevo y en esta oportunidad nos sigue hablando de las nominaciones a los premios Grammy. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Nominados Premios Grammy Edición 64, categoría Grabación del Año. Premio al Artista y Productores, Ingenieros de Grabación, Canción o Mezcladores e Ingenieros de Masterización, si no es el mismo artista. Canción, Ride on Time, Brandy Carlile. Productores, A. Cobb y Shorel Jennings. Ingenieros Mezcladores, Brandon Bell y Don Elmris. Ingeniero de Masterización, Pete Lyman. Ride on Time es una canción de la cantautora estadounidense Brandy Carlile, lanzada el 21 de julio del 2021 como el sencillo principal de su séptimo álbum de estudio, In These Silent Days. La canción recibió 3 nominaciones a los premios Grammy por Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Pop Solista. La canción fue escrita cuando Carlile estaba en cuarentena en el campo de Washington. Según Carlile, la letra de la canción hace referencia a hechos que sucedieron durante la pandemia. Nacieron bebés, se divorciaron, murió gente y hay algo realmente humano en los obstáculos que nos hemos puesto al frente. Carlile interpretó Ride on Time en el Tonight Show con Jimmy Fallon el 21 de julio del 2021, coincidiendo con el lanzamiento del video musical. También interpretó la canción en The Howard Stern Show el 5 de octubre del 2021 y el Saturday Night Live el 23 de octubre del 2021. El video musical de la canción fue dirigido por la actriz estadounidense Courtney Cox. La apariencia del video, que ha sido comparada con la estética de David Bowie, fue diseñada por la estilista Marian Malakpour, dado que parte del video fue filmado bajo el agua. Carlile tuvo que tomar lecciones de natación para superar su acuafobia de toda la vida. Carlile ha lanzado 2 versiones alternativas de la canción. El 27 de agosto del 2021 lanzó una versión simplificada de Ride on Time in Harmony. El 24 de septiembre lanzó una versión en vivo del sencillo grabado en el anfiteatro Red Rocks con la Sinfónica de Colorado. Y en el Café Mañanero, escuchemos la canción nominada a Grabación del Año en los premios Grammy Edición 64, con Brandy Carlile, Ride on Time, justo a tiempo. Come back now, even if you call me out, you might be angry now, of course you are. I'm scared too, didn't mean to take it out on you. I know I always do, you're the strongest person in the room. It's not too late either way. I lose you in these silent days. It wasn't right, but it was right on time. Don't look down, mejor de la música internacional también sonando aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV. Bueno, quedan muchas cosas por compartir en nuestro programa. Nos queda el personaje del día. Nos queda por otra parte también más noticias que estaremos compartiendo también ya en lo que será la tercera y última hora del Café Mañanero. Es bueno hasta la última hora. Latinos 107.9. Invitación cordial al restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Hace algunos días estuvimos hablando con Rolando Ochoa, hijo del reconocido cantautor colombiano Calixto Ochoa, primer intérprete de El Africano, esa canción que interpretó también la Sonora Dinamita. Y en el apartado del merengue, Wilfrido Vargas, ¿lo recuerdan? Bueno, pues ahora Rolando Ochoa le rinde un homenaje a su padre y aparece con una nueva versión de El Africano. Oye, negra. Ay, no, negra. Déjame sobar, que eso es mío, cálmate, negra. Cálmate, no sé. ¿Cuál es el miedo? Ay. La mija y ahí estaba Lila, Catila, mi hija y ahí estaba Lila, Catila, mi hija y ahí estaba Lila, Catila, mi hija y ahí tenemos El Africano. Vuelve y juega en esta oportunidad con Rolando Ochoa. Tiene una agrupación que se hace llamar Zona 8. Así lo van a conseguir precisamente en las redes sociales como Zona 8. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Nos queda el personaje del día, la información deportiva y mucho más. Negro estar